IGN ha pujat un impressions avui. A partir d'aquí. Vale, yo creo que estamos, ¿eh? Vale, ¿estamos seguros? Espera. No sé si os escucho o sí. Conexión, excelente. 13 espectadores, ¿vale? Excelente, ¿eh? Excelente. Vale, 20, ya somos 20. Coño, pero ¿cuánto llevamos online? A ver lo que hemos dicho. No, no, es que estamos ya en plan Gref con el Fortnite. Ah, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, pues ya está. El título lo dice bien claro. ¿Y ahora qué? Ya estamos aquí. ¿Ahora qué? Vale, ahora hay 30 personas, 28, poca gente. No, te cebes tanto con te obsesionas mucho con la cantidad que hay. No, me gusta más la calidad, pero al principio es importante empezar con buen pie. Por eso, si no te puede pasar como a Ubi, ¿sabes? Que lo vas llenando todo de iconitos y no. Pese a que, mira, de esto podemos hablar. Por una vez han dejado de poner iconitos en todos lados. Que está bien la cosa. He hecho un Breath of the Wild bueno, ¿no? Estamos bien, ¿no? Estamos oye, bien. ¿Te imaginas que no fuese de Ubi? El juego este, el Fénix, de esto, y es de Nintendo. No cabe en la escala de notas. Un 12 le ponemos. Pero pues si yo... Hubo aquella revista. Oye, cuando se hicieron... Perdón un momento. Cuando se hicieron las previews, yo fui de los que más defendió al juego. Y al final ha salido bueno. Para cubrirte las espaldas luego, para decir, bueno, yo ya decía que era bueno, a pesar de que tenga un 8.5. No, pero... la nota la ha puesto Borja. Ahora hablaremos del juego. Que yo... Claro. A mí, yo te digo, todo el mundo sabe que si este juego hubiese sido Nintendo, la cosa no hubiesen cambiado. De hecho, ahora que dices esto, al final han sacado más juegos Nintendo, Ubisoft y Sony este mes que Nintendo en todo el 2020. Porque el Astro Playroom ese también es muy Nintendo, el Sackboy Adventure también. Hemos quedado un poco cojos, ¿no? Este año, los que sois de Nintendo. ¿Habéis sacado algún juego? ¿No hay algún juego? Los que sois de Nintendo, digo. Con la suadera Game Boy, ¿eh? Yo era de Nintendo cuando molaba. Y ahora estoy siempre ya estoy con la Master Race, estoy con Oculus, bueno, estas cosas, la... 4K en las consolas. Coge, mira, vamos a empezar fuerte ya. Vamos a empezar fuerte. En una de las comparativas que salía con Fénix, con el juego este, decía uno, hostia, es que es muy difícil porque el salto gráfico es muy grande en comparación con, por ejemplo, con otros juegos como Breath of the Wild. Depende, ¿vale? Depende. Si juegas a Immortals Fenyx Rising en la Switch, ya no está tan grande el salto. Ya, y decía, bueno, pero es que, a ver. Es que uno, básicamente el argumento de defender es que, bueno, a ver, ¿cómo no se va a ver mal si esté en la Switch? Espérate, antes de ir en tema materia, que Salvas ha venido aquí arriba con lo de la PC Master Race, vamos a empezar fuertes esta semana, con temas importantes. Con temas importantes que no con Tebas importante. Me escribe Salva a las 3 del mediodía. Desesperado. Calle. Desesperado, ¿eh? O sea, aquello que lo veía cuando hay muchos digo, algo ha pasado. Tienes 2 minutos, por favor, es urgente, ¿eh? O sea, en plan, ya estoy desesperado. Ahí. Claro, dejo los macarrones, cojo el móvil, ¿qué pasa? Estoy aquí, tranquilo, yo te ayudo. Y me dice, es que he copiado unos archivos de una carpeta a otra. He copiado unos archivos de una carpeta a otra y no los veo en la que han ido, pero pone que la carpeta ocupa, pero yo no veo los archivos. Correcto. O sea, pasas los archivos. Yo digo, ya el problema me ha parecido raro. Digo, ¿qué? Digo, haz una cosa. Digo, se le puede haber ido la olla a Windows en un momento dado. Digo, ¿ha reiniciado? Y de repente dice, ¡ya está! ¡Qué fácil! Ha minimizado la ventana y la ha vuelto a abrir. Y ese es el problema que ha tenido, pero un problema que él mismo, o sea, el minimizar y abrir otra vez, ¿eh? No, perdona, no he minimizado, decía, he tenido que cerrar. No puedo con esto, abro el WhatsApp, abro tal, pregunto, mierda, que he perdido los 6 gigas. Este es el nivel de la Master No, Race. perdona, no ¿Es solo, no solo eso, sino que ahora mismo, o sea, yo, ¿qué pasa? Tenía que hacer espacio porque tenía que descargar un juego de trabajo que ocupa 170 gigas, ¿vale? Y no podemos decir cuál. Y no tenía espacio en el SSD, y ahora yo estoy muy acostumbrado al SSD porque, claro, con la nueva generación, con Series X, con Play 5, pues uno ya se acostumbra a estas cosas. Y me faltaba bueno, espacio. Todo el mundo se acostumbra, y he pensado, a ver, ¿cuánta mierda debo tener en el escritorio? Y tenía 13 gigas, ¿vale? 13 gigas en el escritorio, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Porque yo soy no tengo yo, de esas no tengo personas, yo, Albert, ¿eh? Yo soy de no esos, tengo yo ni 13 accesos directos. Yo soy de esos que descargan. Es de esas personas, ¿eh? De esas personas que abre su escritorio y da asco. ¿Sabes? Que todo desordenado, que guarda, el guardar por defecto lo tiene en el escritorio. Correcto, descargar en el escritorio. Sí. Bueno, y lo he pasado todo en una carpeta, en un disco, y digo, no, no sale. Y lo he vuelto a pasar otra vez y no salía. Y qué raro, y lo he pasado en otra vez. Ahora mismo tengo el escritorio duplicado 3 veces en 3 discos distintos. El ordenador nuevo, ¿eh? Ya lo tiene otra vez marraneado. Otra vez, ¿sabes cómo esta gente? Oh. Los que somos como yo, que no lavamos el coche, que directamente lo pintamos, ¿vale? Saba lo que hace es que cuando está el escritorio llenísimo, cambia el ordenador. Ya no puedo más, ya no puedo más. Pero esta gente que tiene el guardar por defecto en el escritorio, yo... Hay que revisar a ver si... Porque hay castigos de la época nazi que se tendrían que volver a permitir. Porque no es normal. Toma, yo en defensa de Salva, En defensa de Salva tengo que decir que, a ver, hablando en plata, formatear el PC es de pobres. ¿Es así? Es así. O sea, tú cuando ya... Uno nuevo. Es que... Yo, el máximo ejemplo de esto que digo, yo esto lo me remito a una cosa que a mí me pasó. Yo tenía un coche, el Focus, tú creo que lo has visto, Mote. Sí, sí. Y me... Bueno, estaba harto de él, harto. Y un día fui por la mañana... a por él y la rueda se había pinchado. Por la noche no sé cómo se había pinchado, pero estaba... Bueno, siguiente. Y vino el de esto y dijo, espera, que te la cambio. O sea, que dice, no, ya lo concesionario, me compro un coche nuevo. No lo quiero reparar. Y me acuerdo la cara del mecánico de asistencia que se me quedó mirando y me dijo, es una rueda pinchada, no hace falta cambiar el coche. Le dije, no, estoy harto de este coche. Es un poco exagerado, ¿sabes? Como le ha salido... Efectivamente. Es un poco extremo. Un poco extremo. Al concesionario Sí. Pues así. De todos modos, yo tenía un compañero, hace muchos años, yo tenía un compañero que, su padre tenía dinero, ¿no? Y decía que un coche era viejo en el momento en el que tenía que pasar la ITV. Sí, claro. Claro, pero eso son 4 años, ¿eh? A mí siempre me había parecido... Una frase de un sobrado de la hostia, ¿vale? Es verdad que cuando le pones la etiqueta te duele, ¿eh? Pero me parecía siempre una frase sobrado, pero el tío lo decía en serio, ¿eh? Cuando hay que, antes que llevarlo a la ITV, hay que cambiarlo. Por cierto, Salva, la gente no va a pensar que llevas un coche. Aquí que... estás viendo el comentario en el sí, chat. Sí, no, y lo voy a leer porque es una cosa que le hemos dicho a él antes de empezar. Osiris Armas dice, como autoerigido presidente de tu club de fans gay, Salva, por favor, no te vuelvas a afeitar. Yo creo que estás jugando, te lo he dicho antes, nada más a empezar. Digo, no sé por qué cojones vienes cada semana con un look diferente y este en concreto... Bueno, porque... Que no, sí, porque estoy buscando mi revamp, ¿sabes? Estoy buscando el nuevo Salva. Y también que, Salva, que también me parece bien que no te cierres a nada, tío. En un momento dado, macho... Oye, las cosas se tienen que probar. No, pero mira, fíjate. Lo que pasa es que la barba se me salía mucho por aquí y me da mucho palo ir a la pelo porque me cuesta 17 euros que me la arregle. Pues no voy a ir a una pelo cualquiera. Y dije, oye, pues ahora que tengo la maquinilla voy a recortármela un poco. Y bueno, un poco, ¿eh? Bueno fui recortando y casi me quedo sin barba, ¿no? Y ahora soy como... Y sin mandíbula. Sí, pero va a volver a crecer. A mí también me gusta más con barba, ¿eh? Me da un toque como más de editor in chief, ¿sabes? Bueno, menos tontín, sí. Menos tontín. No, lo que pasa es que ahora tienes... estamos acostumbrados a verte con una imagen y esta imagen, pues... Tuya, pues desafía un poquito, digamos, un poco, que no lo digo de forma tóxica, pero desafía un poco el estilo que nos tenías acostumbrados hasta este momento. Entonces, es verdad, pero ¿creéis que con este estilo y sudadera, y si me pongo un LED rojo aquí detrás, puedo empezar a streamear, yo qué sé, lo típico, ¿no? Fall Guys, Fortnite, algo de esto, ¿sabes? Sí, bueno, sí, esas luces sí, lilas, tal, ese desenfoco así. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Ah, mira, David, que dice que siempre nos ve completo, pero resubido, que es la primera vez que está con nosotros en directo. Así que, muy bien. Saludos para él. Bienvenido a esta taberna que no sabemos muy bien. Sí. Yo he insistido que quería hacer taberna porque creo que nos debemos a nuestro público. Y tanto yo como Mote hemos insistido porque Albert, la verdad, no lo tenía nada claro. Ahora te voy a dar la oportunidad de cambiar esto antes de que conecte el OBS y streamee mi móvil, ¿vale? No. ¿Vale? Entonces, Salva. Te voy a dejar la posibilidad. Tienes esta oportunidad, una oportunidad que yo no siempre he tenido, ¿eh? Así que... Y no siempre he dado. Así que, Salva, tú sabrás. Bueno, hemos de decir que, la verdad, yo llevo una semana muy cansado y al ver también, porque apenas hemos podido hablar, y eso nos ha hecho ver hoy que a lo mejor estábamos muy cansados para hacer taberna. Uh-huh. Y al verlo ha comentado en el grupo y Mote uh-huh. ha dicho a gente, no podemos hacer una taberna al mes. Y nosotros, pues Albert y yo hemos sacado fuerzas de nuestra flaqueza, nos hemos levantado del suelo y hemos dicho, estamos cansados, pero Mote tienes razón, lo primero son nuestros meriamigos. Eso no lo han dicho. Pero no, bueno. Pero lo hemos pensado. Aquí Steven dice título del programa candidato a GOTY. Título del programa candidato a GOTY de... O sea, por saco, que no interesa esos premios. No, que el título que hemos puesto es candidato a GOTY. Ah, bueno, sí, claro, eso sí. ¿Qué título hemos puesto? No sabemos de qué hablar... Programón. No tenemos ni idea de qué hablar, así que programón. Bueno, oye, mira, el otro día estaba pensando, digo, qué bien con... Digo, no sé a qué jugar, tengo muchas cosas a las que jugar, y metieron control en el Game Pass, se me activa al día siguiente el puto Dragon Quest, de repente, digo, quiero jugar a esto, y me agobié un montón. O sea, me agobié por tener demasiadas cosas a las que jugar. ¿Cómo te quedas? Coño, pero esto... problema del primer mundo, ¿eh? Esto es habitual en sí, pero oye, te voy a decir una cosa. Ojalá a mí me quedara Control, que es un juego de 12 horitas. ¿Sabes? Yo no lo he hecho, ¿eh? Control. Es, a mí me gustó mucho, sí, sí. No sé, yo no he empezado. Estoy acabando Need for Speed, Albert. No te yo, mira, yo desde la última vez que hablamos, que creo que os lo anticipé, le terminé de dar las horas que aguanté a Valhalla. Terminé Odyssey, que no lo había terminado. Y ¿Terminaste Odyssey? Pues es un mérito para ti, Albert. A ti estos juegos... Sí, porque a ti estas cosas te cuestan un montón. No, al final creo que fueron 40 y algo horas, o sea que terminado. Oh. Sino el DLC, ¿eh? El DLC ya dije, venga, va, en otro momento que me dé el arranque. Ya. Y lo que he estado haciendo, o sea, me ha pasado un poco como a ti, decir, hostia, salen muchas cosas y todas ellas... Empiece la que empiece, tiene que estar acabada para el 10, ¿no? No sé si os pasa a vosotros. De que siga habiendo esa fecha del 10, donde tengo que terminarlo todo para el 10, a ver con qué me meto. Esta semana me he metido, ahora hablamos un poco de él. Me he metido con Immortal Phoenix Rising porque sé que es un juego que no me voy a terminar. Y dije, bueno, creo que es un buen momento para darle unas 15, 20 orillas y arreando. Pero todo con vistas al jueves, tú, que es el es the day, ¿eh? Porque aún crees, ya estamos seguros de que no lo van a... A ver, hay, por un lado, hay horas de desbloqueo anunciadas y yo he leído que ha habido determinadas distribuidoras, tiendas, que ya habían mandado en no sé qué países copias físicas. Hay gente que ya tiene el juego físico. Que había podido acceder a él, o sea, creo ya que es imposible que haya retraso, más que nada porque está planchado, o sea, quiero decir... Es que ya no me fío de esta... No, pero no salieron previews, o sea que yo creo que... Lo que estoy preocupado es por cómo saldrá el juego a nivel de acabado. Ahí está, ahí está. Yo me voy a esperar a la versión de Switch. Toda dentro en un cartucho, como la de The Witcher 3, que ya está todo testeado y optimizado a la perfección y ya está. Optimizado, ¿eh? Como último Hyrule, ¿no? Madre mía. Bueno, en fin, total, estoy muy enfadado. Estoy ¿Con muy quién? Enfadado. ¿Qué te pasa? Muy enfadado, muy enfadado. ¿Con nosotros? ¿Sabéis? No. Estoy jugando. Llevo jugando durante unas semanas. Voy jugando de vez en cuando. Porque juego. O sea, jugamos a dobles. Al Wasteland 3. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. El Wasteland 3 es una de esos juegos que vosotros nunca jugaréis. Especialmente Salva, es imposible que juegue un juego así. Eso ¿vale? decir, yo no lo descarto en algún momento dado. Vale, pero Salva es imposible. Sí, yo tengo comprado el 1, Definitive Edition. Bueno, pero... El remaster. Sí. Vale, no lo jugarás en tu puta vida. Está precintado. ¿Vale? Está precintado. Y está bien. Y así está bien, Salva, ¿vale? Así está bien. Vale, pues yo estoy jugando a Wasteland 3, que es de una compañía que se llama InXile. InXile, como no sé si lo sabéis, o la gente que nos está viendo a lo mejor no lo sabe, es una de las compañías que Microsoft ha... Digamos que ahora es first party de Microsoft, ¿vale? O second party, si lo queréis llamar así, porque, bueno, en fin, es igual. First party, seguramente. Bueno, el juego, que es un juego que lleva ya un... ¿Cuánto debe llevar Wasteland 3 en el mercado, Salva? Debe llegar ya un meses buenos. Medio año, ¿vale? Tiene una cantidad de bugs que es insoportable, ¿vale? Sí, y es ya. Insoportable que un juego de este calibre... salga al mercado con esta terrible cantidad de bugs. Y no te estoy hablando de un bug solamente visual que moleste, que los tiene y bastantes. Pero bugs, Albert, que te borran el personaje principal. ¿Vale? Te lo resetean, ¿vale? Y como no hay respect en el juego, ¿vale? Pues te fastidias. Y tienes que cargar una partida de vete a saber cuándo estaba bien, ¿vale? Todo porque, bueno, pues a lo mejor esta interacción, pues no, el juego no lo había previsto, pero no te estaba hablando de cosas raras, ¿eh? Te estoy hablando de cosas perfectamente normales y el juego, pues crashea. Crashea muchísimo, después te borran los personajes. Yo estoy muy enfadado. Creo que es una puta vergüenza que un juego pueda salir así en estas condiciones. Creo, no porque a mí me... Después me metí en internet porque dije, esto no solo me pasa a mí, tío. O sea, esto es imposible que me haya pasado solo a mí. No, y a un montón de gente de hace 5 meses que le había pasado y no ha habido ni un solo parche que arregle el problema. Y a mí esto, te lo digo en serio, o sea... La imagen que da es muy negativa. Y había uno que decía, yo soy muy fan de la saga, pero ya me espero a que salga esta versión que llaman el Director's Cut, ¿vale? O sea, esto es una vergüenza. Por mucho que el juego salga en el Game Pass, por mucho que el juego esté, entre comillas, gratis o mediante una suscripción que tal, que esté accesible. Por cierto, el Game Pass está por 1 euro ahora por los 3 meses, por una promoción que... Hasta Navidad. Sí, sí. Por mucho que sea así, no puedes sacar un producto en estas condiciones. Ya, lo siento mucho, pero y ahora yo lo digo en serio. A mí me pasa lo que me ha pasado con Wasteland. Entro en internet, miro qué le ha pasado a un montón de gente o miro que es algo recurrente, que pasa por hacer algo normal, que te puede tumbar una partida de 30 horas sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y ese juego no lo apruebo. Pero es que este problema es... Es así, lo que me sorprende mucho lo que dice Monte es que... Lo siento mucho, no lo apruebo. Es que yo conozco, o sea, sabía, porque estuve siguiendo el lanzamiento, de que fue un lanzamiento accidentado, de que había muchos bugs, pero daba por sentado que pasados esta cantidad de tiempo la cosa se hubiera arreglado ya. O sea, había dejado de interesarme el tema, porque bueno, esto ya está arreglado. Lo que me sorprende es eso, que siga en el estado, que ya recuerdo que había sido así. Tú puedes crear la cantidad de personajes que quieras, ¿vale? Entonces dices, si se te jode uno, siempre puedes crear otro, que es una molestia, ¿no? Es molesto tener que crear otro, porque el tuyo se le han reseteado todos los talentos. Pero tú hasta ese momento en el juego has adquirido perks que son únicos y solo los has adquirido en ese personaje si estaba en la party en el momento en el que tú lo tienes. En el que lo adquiriste. Cuando tú creas uno nuevo, sus perks los pierdes. Si tú has gastado libros para mejorar a tus personajes, esos libros no se recuperan, se pierden, ¿vale? Y la gente de PC encontró, o que lo jugaba en PC, encontró un sistema mediante el cual podías ir a un archivo, recuperar, borrar más aquí, ¿sabes? Pero era algo que no tenía mucho sentido. Y ¿sabes por qué te pasa eso, Mote? Por jugar a juegos de 30 horas. Bueno, de 30 no, este es de 60, ¿vale? Pero voy por la 30 y tengo este problema. Y esto a mí me pone de... O sea, un producto que sale en esta calidad, en este estado, no se puede probar. No es apto para que la gente lo juegue. Si es un bug tremendamente ocasional, que tienes que hacer algo que nadie haría en su sano juicio y tal, pero si es algo que tú harías de forma normal, y aún así se buguea, yo no podría probarlo. Es como cuando vi vi las imágenes estas, antes lo he mencionado muy brevemente, las del nuevo este juego del Musou, este pseudo Musou, ¿no? El Musou este de Switch, el de, ¿cómo se llama? Hirule Warriors. El 2, ¿no? Hirule Warriors 2, uh-huh. O algo así. Yo vi las imágenes esas, Albert, que parecía que iba todo a cámara lenta, tío. No sé si has visto tú el vídeo, ¿vale? Pero iba slow-mo, total. Esto llega al mercado y dices, lo siento, bueno, es devolverlo y decir, este producto no es apto para el consumo. Todo esto viene a colación de que, volviendo al tema de actualidad, o sea, el día 10 sale Cyberpunk, todos creo tenemos clarísimo que tenemos clarísimo que va a ser un, te diré de entrada, buen juego, seguro, gran juego, casi garantizado, y excelente juego, muchas posibilidades. Pero esto que comentas, Mote, viene, como decíamos, al hecho de ¿habrá llegado a punto? ¿Se habrán precipitado? Ellos dicen que va a haber pocos bugs. Yo, Albert, fíjate cómo estoy en el punto de que igual me espero. Sí, sí, sí. Es que no eres el primero que escuchó con esa idea. A ver, todos... tenemos el culo pelado de abrir, empezar sandboxes desde Skyrim a... Hablo del concepto sandbox, ¿eh? O sea, estoy refiriendo muy concretamente a sandbox, o sea, juegos con muchas mecánicas que tú puedes explotar de diversas maneras distintas para hacer cosas posiblemente previstas por el propio juego, y yo aquí creo que va a entrar a Cyberpunk, o al menos una gran parte de él, y aparte muchos bugs en juegos únicamente de mundo abierto. ¿Cómo va a salir esto? Sabemos, insisto, cuando salen juegos de ese tipo, tenemos un poco el... tendimos a dar la mano izquierda y decir, bueno, dejamos pasar algunas cosillas. Ahora bien, esperemos que esas cosillas no empañen un lanzamiento tan esperado. Hay dos puntos. Oye, una pregunta antes de seguir. ¿Culo pelado es una frase nuestra, catalana? Tenemos el culo pelado, sí, creo que es. Tenemos el culo pelat. Porque dice, culo pelado no lo había escuchado nunca, nos dice uno. El culo pelado quiere decir que lo has hecho. Yo suelo utilizar mucho una expresión que utilizamos mucho en el deporte, que es tener los tobillos pelados. Que significa que cuando alguien tiene los tobillos pelados es que ha practicado mucho ese deporte, porque de tanto llevar los calcetines se te pelan los... Ah, por eso, porque el tenis tampoco sería un deporte muy exigente, que digamos. Bueno, es cuando Osiris dice que en Canarias sí que la usan, ¿eh? Y Lechukov en Andalucía también. O sea, tampoco vamos a ir ahora aquí de... Uy, no, es que en catalán hacemos cosas súper raras. No. A lo mejor es de Sudamérica y por eso ahí no se dice. Bueno, tenemos dos clases, dos grandes, digamos, grupos de bugs. Uno, algo que ocurre visualmente. El visual, sí, el visual. Algo que es, por ejemplo, se ha hecho siempre mucha mucha mofa, BioWare, Ubisoft, los clásicos, ¿no? A mí ese tipo de bug, tengo que decir que a mí no me molesta en exceso. A mí, evidentemente, cuando yo veo un bug de este, me genera la impresión de que el juego no se le ha prestado, no tiene el nivel de pulido, ¿sabes? Y no encontrar el nivel de pulido es como que alguien se presente en traje a una entrevista de trabajo con una mancha en la camisa, ¿no? Dices, viene con traje, pero no, ¿sabes? No está bien del todo, ¿no? Está. Pero no afecta mucho al juego. Pero los que afectan al juego, los que directamente afectan al desarrollo normal del juego, estos no se pueden permitir. Entiendo que haya gente que hay exploits, y un exploit no es un bug. A lo mejor un exploit es decir, hostia, pues los desarrolladores no habían pensado, como os acordáis con Destiny, cuando la gente farmeaba, esto Salva seguramente lo había hecho porque es muy suyo, había una cueva, la cueva de luz, donde... Joder, si lo hice, hasta que lo quitaron. ¿Vale? Y la gente de Bungie se enfadó mucho. ¡Oh, estamos muy enfadados por la gente que utiliza esto, sois unos tramposos y tal! Decían, a ver... Iban cayendo ahí lilas todo el rato. Claro, esto está... esto es un exploit, no, no, es culpa vuestra, no es algo que nosotros hemos hecho, no he tocado código, no he hecho nada, ¿vale? Pero no es un bug, es algo que está dentro del juego, hemos explotado una mecánica que vosotros no habíais pensado que alguien explotaría, ¿vale? Pero un bug, como que se te borra un personaje o te crashea una partida, claro. O que tengas que pierdas tiempo. O sea, que lo más valioso que tenemos en esta... filosófico, ¿eh? Lo más valioso que tenemos en esta vida, especialmente cuando tienes 87 años como yo y te das cuenta que estás en el ocaso, ¿no? Hueles a pino, ¿vale? Continuamente. A caja de pino, por eso. que es población de riesgo COVID, ¿sabes? Estás ahí, te van a vacunar el primero. Pues... pues es gracioso porque es verdad. Es que el tiempo es muy valioso, es súper valioso. Entonces, que te jodan el tiempo, tío, que tengas que tirar 5 horas para atrás algo que has hecho. Si lo hago porque a mí me sale de los cojones, pues es porque a mí me sale de los cojones. Pero si alguien me obliga porque hay un error, eso es insoportable para mí. Y un juego que sale en ese nivel, yo lo suspendía automáticamente. Yo creo que aquí y lo devuelves. Hablo con un poco de conocimiento de causa en lo que a posibles bugs te pueden aparecer en un software, y lo divido exactamente lo mismo que dices tú. Está el bug, sobre todo de experiencia, que en un videojuego se traduce en el ámbito visual, que ese yo lo puedo comprender porque, pese a que para alguien que no conoce cómo funciona lo que está pasando por detrás, es como, ¿por qué de repente este personaje... hemos ido andando y ha ido para adelante y ha vuelto agachado? Bueno, pues el juego está mirando tantísimas posibilidades de las que podría pasar mientras este personaje estaba yendo de aquí a allá, que este escenario en el que tú estás aquí y no le permites pasar y él tiene que ir por otro lado y él tenía previsto pasar por aquí y agacharse, pero aquí no hace falta, acaba provocando una casuística que visualmente no era la que tocaba y te chirría, ¿no? Esto pasa mucho con eso. Teleportes, giros inesperados, movimientos ortopédicos o lo que dices tú, temas visuales. Y con la IA especialmente. Claro, con la IA, de repente me escondo en un sitio que voy a hacer cobertura y me quedo en medio del pasillo. Bueno, es que quizá el tío ha llegado a un punto donde el camino mínimo para llegar a un punto de cobertura se ha visto obstaculizado por un objeto que has dejado allí o lo que coño fuera y no es tan fácil. O sea, ese es más difícil de salvar. Insisto, por la cantidad inmensa de variables que se pueden llegar a cabo en un mismo momento, en mi partida y en la tuya, ¿cómo puede llegar a variar las circunstancias que nos llevan ahí y los elementos que pintan? Imagínate en PC, con 72 mil millones de modelos de PC distintos. Claro, exacto. Claro. Es de esto. Ahora bien, y ahí yo estoy muy de acuerdo contigo, o sea, el bug yo creo que puede perjudicar y espero... Todo esto estamos hablando de hipótesis porque el juego no ha salido aún, pero espero que ese sea el bug que no se reproduzca, es el de... vuelvo a lo mismo. Yo creo que Cyberpunk va a tener un montón de mecánicas propias de Sandbox. Es decir, esta misión, este edificio donde tengo que ir a esta habitación y hacer algo, abrir una puerta con un código, lo que coño sea, se puede hacer de 20 maneras distintas. Porque tú has querido que se pueda hacer de 20 maneras distintas. En sigilo, en combate, pasando por arriba, viendo esta otra puerta, hablando con este y no sé qué. O sea, la puedo hacer de 20 maneras distintas. Bien, espero que las 20 maneras distintas de hacerse estén controladas esas 20 maneras y que no llegue al punto que yo creo ese es el que molesta de verdad, que es voy a cerrar la misión, he avanzado el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto y en el quinto resulta que hacía falta un objeto para abrir una puerta que no sé por qué lo he tirado antes, no puedo volver atrás, la puerta se ha quedado bloqueada y no puedo avanzar. Hay una misión que no se puede completar porque se ha bugueado. Esto, quien haya jugado Oblivion, recordará que había algunas de este tipo y, bueno, creo que hay un montón de casos que ahora la gente dirá en el chat, que es esa misión que, como dices tú, de repente te jode el progreso, ya sea la misión principal, ya sea de una quest secundaria, ya sea de algo que de repente no puedes hacer y tienes que tirar para atrás. Ese es el que dices. Expliqué al ver el de Dragon Age 2. ¿Lo conoces, el de Dragon Age 2? El bug entero, el juego. No, Dragon Age 2, creo que es Dragon Age 2. Sí, Dragon Age 2 tiene un bug, y esto le pasó a Lara, que por lo visto, si no llevas o si llevas a alguien o no llevas a alguien en la party, cada vez que cargas la partida, el juego se va ralentizando. O sea, tu personaje se va ralentizando. Ojo. ¿Vale? Hasta que llega un momento en que tú vas a puta cámara lenta. Ah, por cierto, esto es definitivo. O sea, en el momento en el que pasa, o sea, no dices, no cargo la partida, no reinicio la consola. ¿Ha pasado algo con el banco de hierro? No sé, puede ser. No, por si acaso sigamos con lo nuestro. Y esto al final daba situaciones donde tú intentabas, llegabas al final o casi al final del juego, que tenías que pelear contra un tío que tal, que hacía unas cargas y no podías esquivar porque ibas a cámara lenta. ¿Sabes? ¿Te ha pasado alguna vez? Esto seguro que te ha pasado alguna vez. ¿No has soñado nunca que a lo mejor estabas cruzando? Esto a mí me ha pasado muchas veces, que alguien te persigue o que estás cruzando una calle y tú... ¿Esa no cámara puedes, lenta? Sí, no puedes. Pues esta misma sensación la vivías en directo, ¿sabes? Jugando Dragon Age, ¿vale? A mí no me pasó, porque esto era... Tú no sé si te acuerdas de Dragon Age 2, pero en Dragon Age 2 había una chica, una de las companions, una chica... Una rock, muy... ¿Cómo decirle la palabra? Muy voluptuosa, ¿vale? Entonces, yo siempre la llevaba a mi party. Independientemente de la composición de mi party, esta ella tenía que estar, porque hacía el juego mejor. Bueno, realmente. A mí, por el acento, las interacciones, pues estaban bien, ¿vale? No, y porque por mi composición de la party, mi composición de party iba bien con dos rogues. Porque sí. Pero había gente que no la quería en la party, por lo que sea. Aunque sea, ¿vale? Si la sacamos de party, pues se ve que había este problema que el juego... Entonces, esto, a mí esto no me pasó con Dragon Age 2. Pero a mí, yo estoy haciendo el análisis. Y me pasa esto y lo suspendo. Sí. Y entonces vendría Salva y decía, ¿cómo? Lo siento, no puedo. Dice Astropanda en el chat, dice, ojo este, ¿eh? En Skyrim me pasó un bug y mi personaje se quedó agachado para siempre. 400 horas de partida a la basura. Ojo, esto sí es verdad. Sí, sí. Ojo, ¿eh? 400 horas y se te agacha y no se vuelve a levantar, ¿eh? A Relaño también le pasó una cosa así. Dos veces, me parece, a Relaño. O sea, que tuvo que reiniciar la partida. Bueno, pero ahí tengo que decir que yo creo que Relaño es posible que lo provocara él. O sea... Y aparte Relaño, que se joda, ¿no? Es lo que venía a decir. No, pero Relaño, yo estoy convencido... A ver, Relaño lo dijiste el otro día. Es cuando le preguntaste qué conexión tenía en casa. ¿Qué conexión tenía en casa? Wi-Fi. No, pero ¿de qué tipo? O sea, Wi-Fi. A mí me pasó algo similar en Oblivion. 5 horas a la basura y dije, se ha acabado mi experiencia. Se ha acabado mi experiencia en Oblivion. No es ni el tutorial, me cago en tu calavera. Cuando dice esto, 5 horas en Oblivion es insultante. ¿Estás bebiendo leche, Salva? Sí, es que he notado que no, tenía falta de algo y he ido a buscar un vasito de leche. ¿Pero tú has detectado que era leche lo que te faltaba? No hay ni agua, ni bebida refrescante de cola. ¿Qué quiere decir que no hay agua? No sé, no hay agua hoy en casa. ¡Mujer! No sé. No, debe estar abajo en el parking. ¡Mujer, eh! ¡Ojo! Ojo, que el banco de hierro a esta hora quizá no está durmiendo y ojo que no estén en el móvil viendo. ¿Cómo no va a estar durmiendo si son las 11 y cuarto? Si se ha ido a dormir a las 9. A ver, o sea, es imposible que esté despierta. Imposible. En fin, es igual. No, ahora hecha la broma, la culpa es mía porque normalmente lo compro yo esto, los packs de agua. Y no sé dónde es. No sé si tengo alguno abajo o tendré que beber de... Como la gente pobre del grifo, tío. O los de Madrid, qué agua más buena tenemos en el grifo de Madrid. Retras. Bueno. ¿Sabéis que el otro día, ayer... De Madrid hay pesaditas con el agua, ¿eh? Estoy un día, si fuera un supervillano, lo primero que haría sería contaminar el agua de Madrid. Me pasó el otro día, hay una persona de confianza que sin avisarme puso una... Esto es off topic, pero me parece... que creo que cabe en este programa, ¿eh? A ver. La persona de confianza me puso sin avisarme en la lista, cuando te pones la alarma esta de que no te entre nadie, ¿sabes? Te pones una alarma de seguridad en la casa para que no te la ocupen. Pues puso una palabra, puso mi número de teléfono por si pasaba algo mientras estaba fuera, llamar a alguien de confianza. Sí, siempre pones dos números, sí, exacto. Y una palabra clave. Eso, pues total. Estoy aquí yo ayer a las 10 de la noche. Ah, las 9 eran así. Y me llaman por teléfono al móvil. Yo estaba jugando tranquilamente. Y me llama una voz muy, muy espía seductora de Misión Imposible. O sea, realmente el rol lo interpretó muy bien. Y me dijo, buenas noches. La palabra secreta es Butter. Y claro, yo cojo el móvil. Y me quedé así y dije, ah. Digo, bueno. ¿Y esto qué se supone que tal? Porque la tía, en cuanto me vio que no sabía de qué iba el rollo y que por mucho que ella siguiera con el rol de espía secreto de que esto tenía que ser una conversación entre dos que entendían el mismo lenguaje criptográfico, vio que no iba a tirar por ahí. Entonces ya se empezó a reír como una de esto, como una posesa. Y dije, joder, que a mí no me han dicho nada ni palabra clave, dime qué ha pasado, si ha pasado algo. Dice, no, no, es que hemos visto a través de una cámara que ha habido unos gatos que han saltado y ha saltado la alarma. Entonces, no, no te preocupes. Que... Pero me hizo gracia eso, la palabra clave es butter. Digo, ¿sabes que yo, tú sabes que la primera palabra clave que yo metí en el esto, quise meter, después no me dejaron, era pollón en vinagre. No puede ¿vale? ser. ¿En la alarma secreta? ¿En la alarma secreta? Cuando te llamaban, tenían que decir, hola, mi palabra secreta es pollón en vinagre. Y yo pensaba, me voy a dejar la alarma sin, ¿sabes? Voy a hacer que salte continuamente. Para que me llame la chica y diga, hola, soy pollón en vinagre. ¿Qué pasa? Pero no, la idea no prospera. Bueno, pues eso, que Cyberpunk, que oye, que lo esperamos el día 10, que ojalá yo todo me voy a que... Yo me voy a esperar. Oye, yo he visto gente diciendo que Salva hace cara de estar horas analizando Cyberpunk. Yo no analizaría Cyberpunk ni que me pagaran. Yo creo que es Fran, ¿no? Que a euro la hora. O no se puede decir esto. ¿Fran está con esto? Sí, yo creo que sí. No lo tenemos el juego todavía. ¿No? O él hizo la preview, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? No, han hecho solo previews americanas. No, el juego no lo tenemos. O sea que... Ah, vale, entonces los 170 gigas que estabas bajando es otra cosa. ¿Te imaginas que yo me pusiera a analizar algo de CD Projekt? No. Porque luego al cabo de los años... La pregunta es si me lo imagino. No. No, porque los años saldría en una taberna, la taberna temporada 23. Ah, pues yo es que dediqué solo 10 horas a Cyberpunk y diríamos, hostia, alguien se acordaría, coño, pero si la hacías tú. Que no. No. El speedrun de Oblivion, ¿sabes? Yo me he terminado de The Witcher 2 y a mí me gustó. La Enhanced Edition. Siempre dices lo mismo, tío. ¿En cuántas horas te terminaste de The Witcher 2? The Witcher 2, creo que fueron 30 y pico. Tú dedicaste 30 y pico horas a un mismo juego. No fuera un juego de lucha ni de Dragon Ball. En 360 lo hacía, sí. Sí. Me cuesta de creer, pero bueno. Preguntan, sí. Salva, aquí hay gente que viene. Aquí hay gente que viene a reírse de ti. Pregunta Antón, Salva, ¿tienes otra anécdota al nivel de cuando fuiste beta tester de Apple? Casi muero de risa. O sea, es como, hostia, voy al programa ese que hacen los jueves viernes por la noche, donde hay un tontaco que le pasan cosas surrealistas. ¿Tienes alguna otra? Cuéntame. Ahora no me viene ninguna a la cabeza, la verdad, pero algunas más me han pasado. Pero tranquilo, espérate una semana. O sea, esto no. Hombre, yo si quieres les cuento aquella de que te fuiste de casa dejando una serpiente en la piscina viva con tus hijas en ella porque te daba cosas a sacarla y bueno, ya cierro la puerta. Tío, qué mal rato. No, estaba ¿sabes solo. Que esto le pasó también a Chris Hemsworth? Esto dice que estaban haciendo una fiesta en su casa y por lo visto bueno, habían bebido y tal. Y sabes que en Australia todo te mata. O sea, el aire te mata porque tal, no sé qué, ¿no? Y se ve que había una serpiente marrón, que se ve que son chunguísimas, y estaba en una habitación de los niños o no sé qué, y que entró allí y dice que el tío se sintió, dice, se puso, dice, me puse en modo superhéroe, ¿sabes? Dice, y cogí la puta serpiente, tal, no sé qué, y alguien me dijo, ¿pero qué haces, animal? Que este tío te va a matar, que es súper venenosa. Dice, la tiré ahí dentro, dice, y no hemos vuelto a entrar a esa habitación desde entonces. Claro. Que sería... Claro. Lo correcto, a mí me pasa eso. Yo me acuerdo que salió un vídeo del Zapataki con una araña de esas, ¿sabes? Esas arañas. En Australia hay unas arañas que se llaman Huntsman. O sea, que son como... Que se comen... Que la gente no las mata porque las arañas no son venenosas. O sea, te pica y te duele que te cagas, pero la araña en sí no es venenosa, ¿vale? Pero ¿sabes por qué las tienen en casa? No las matan porque se comen a las otras arañas. ¿Tú imagínate? Que sí que son venenosas. Y estas arañas, dice, pero ¿cuál es la dieta de estas arañas? Dice, pues se comen otras arañas, ratones. Que se come un ratón. Tú imagínate cómo tiene que ser la puta araña para que se coma un ratón, tío. Yo encuentro la estoy una viendo. De esas... Lo has puesto, ¿no? La has puesto en el de estas. Has visto que son gigantescas. Yo me encuentro una araña de estas en mi casa y al día siguiente está en fotocasa la casa. O sea, sí, al día siguiente, ¿eh? O sea, te digo una cosa, volvemos a lo que habíamos hablado al principio del programa. Limpiar una plaga de arañas en casa es de pobres. Es así. Se cambias la casa. Yo, y te digo más, lo de la araña, o sea, eso se da por sentado, pero más te diré, ¿alguno de estos moscardones gordos ¿Sabes cuando entra un mosca gordo por la ventana que empieza a picar contra, a chocar contra todo? Que de repente, claro, estás de noche o oscureciendo y lo único que hay encendido es la pantalla del ordenador, que es lo único que brilla, y hace contra la pantalla. Papa. Y en ese momento digo, esta casa a mí tampoco me gusta tanto. O sea, no estoy tan cómodo aquí y yo creo que esto si lo empaqueto rápido... Y todo el ver porque vives en un... O sea, sí, cuando vives al lado del campo, o sea, al lado del campo, o sea, al lado de un bosque o al lado de una urbanización, como vivimos, pues, salvo yo, tú te tienes que acostumbrar, que esto es algo que la gente que vive, que está acostumbrada a vivir en, y voy a decir en la ciudad, porque como si yo fuera, ¿sabes? Pero que te entren bichos de fuera. Es normal. O sea, es completamente normal que te entren bichos. Pero hay bichos, Albert, que te hacen replantearte, decir, ¿por qué vivo aquí yo? ¿Sabes? ¿Por qué vivo? Una vez me acuerdo que en la puerta había una mantis religiosa. ¿Sabes? ¿La has visto alguna vez, una mantis? Sí. ¿Vale? Es puto gigantesco el bicho este. ¿Sabes? ¿Vale? Me quedé media hora dentro del coche hasta que se fue. Esto es historia real, ¿eh? O sea, no toque. Yo dije, yo aquí no entro. Y si la mantis no se llega a ir, pues no sé, igual te escribo y te digo, Albert, ¿sabes? Déjame un sofá, ¿sabes? Es que es así, no entro porque es un bichaco que no es de esta era, ¿sabes? Es de otra era, ¿sabes? Es la prueba empírica de que hay vida extraterrestre y que están aquí ya, o sea, es una cosa de otro planeta. Es gigantesca, tío, es que no. Yo creo que una vez me ha pasado... Estaba en el pomo, o sea, estaba en el pomo de la puerta, Albert, o sea, no estaba en la puerta y tal, no, estaba en el pomo de la puerta y yo lo vi como una declaración de intenciones. Dije, aquí no pasas. Pues quién soy yo para discutir. Yo te contaría alguna de estas. Yo recuerdo una vez haciendo, es muy básica, pero es mi modus operandi ante estas situaciones. Haciendo pipí, de pie, me giro y veo por abajo una cosa negra que se mueve. Bueno, pues con gran habilidad hacemos el corte, decir, vale, hasta aquí el pipí, ya termina en otro momento, salgo fuera. Cojo el gato que pasaba por ahí, lo metí en el lavabo, cerré la puerta y digo, bueno, de aquí un par de horas sale uno de los... O sea, pero es, haz tu trabajo. O sea, yo te estaba alimentando desde que has entrado en esta casa, te he estado dando de comida, la cama, los juguetes. O sea, solo te pido esto. Mata a la mierda esa, que no sé qué cojones, pero que se ha movido, es negra, entiendo, con una cucaracha. Y cuando termines, llamas a la puerta y yo te abro y ya está. Que no, que el tema de los bichos hay que empezar a tratarlo ya de forma seria. Yo, vamos, fatal. Oye, volviendo al tema de juegos, antes de que se nos vaya, lo que decíamos de Immortal. He estado jugando a Immortal. ¿Desde qué fue? ¿Anteayer que salió esto? ¿El 3? Immortal ayer. ¿Ayer? Ah, pues desde sí. Ayer. Pues entonces habré, no sé, llevaré 5 o 6 horas si llega. Mote decía una cosa que es que lo habíamos comentado en el chat, que estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo y después de esas primeras 5 o 6 horas, quizá ya no tanto, ¿no? vaya por delante, y esto lo digo que, como todo el mundo ya esperaba y se veía en los trailers y se intuía, o sea, esto no hace falta disimularlo, Immortal Phoenix Rising, el juego es horrible. El título es de los peores nombres, ¿eh? Que se han hecho. Es de juego de móvil free to play con muchos micropagos, chino, de subir personajes. Es un juego de móvil con muchos héroes y mucho gacha y mucho tal. Y que se asemeja sospechosamente a League of Legends. Totalmente también. Es un juego que descaradamente y sin ningún tipo de dudas juega en la liga. Y lo pretende y lo consigue jugar en la liga de Breath of the Wild en muchos aspectos, pero también después de 5 o 6 horas tengo que decir que juega en la liga, pero que en una liga están a Barça y Madrid, y en esa misma liga también están otros equipos. El español no, que está en segunda. Que con todo el respeto, pues quizá no están dentro de esa misma liga, en la misma categoría en la clasificación. ¿Qué quiere decir con esto? Ahora te recojo el guante. Juegan la misma liga, sin duda, en el hecho de cómo plantear un mundo abierto y qué hacer en él. Hereda muchas de las ideas que tenía Breath of the Wild, sobre todo a la hora de plasmar lo que es el contenido explícito. ¿Qué quiero decir con esto? Yo te quiero dar un arma nueva, o una armadura nueva, o una serie de recursos, o una habilidad nueva. Quiero darte algo nuevo. ¿vale? ¿Cómo te doy eso nuevo? ¿Qué te obligo a hacer? O sea, ¿qué te invito a hacer para que tú consigas eso? Lo puedes hacer, por ejemplo, como habías hecho siempre hasta ahora Ubisoft. Te planto un campamento random, copiado del último que habías hecho, que al final tiene un cofre, lo abres, has hecho mecánicamente lo mismo que habías hecho en el otro campamento y al final la única diferencia que hay es que en este cofre la recompensa es una diferente a la anterior, ¿no? Y esta ha sido la fórmula de Ubisoft en Far Cry, en Assassin's Creed, los RPG, en Watch Dogs, o sea, en la fórmula que todos conocemos, Open World de Ubisoft, que es el mismo contenido o muchos del mismo tipo repetido 20 veces y una recompensa diferente en cada uno de ellos. ¿Qué hace este? ¿Qué es lo que hacía Breath of the Wild? Yo quiero, hay un puzzle que te quiero, pero hay una recompensa que te quiero dar, pero la forma de conseguirla, A, experimenta un poco. Dale un poco al coco con las herramientas que te he dado. Físicas, habilidades, movimiento, el fuego, el mover objetos, el presionar. ¿Cómo coño se llegará allí? Ah, coño, si esto lo pongo aquí, tal cual, no sé cómo. Ah, coño, y esto se me abre, tal cual. Y es ese tipo de puzzle más orgánico, menos artificial. Bueno, artificial no tiene por qué, pero sí más orgánico. Hombre, donde invita al jugador a decir, hostia, estoy haciendo un uso de las herramientas que me han dado desde el principio del juego prácticamente, pero las estoy usando de formas distintas para resolver puzzles, a mi parecer, muy originales, sí, que al final sí, llevan a la misma recompensa. Creo que es para el jugador muy satisfactorio. Yo jugué 4 horas en una preview hace un mes o así, y era una región y estaba repleto de todo lo que dices. Lo que toma prestado de Breath of the Wild es evidente, pero yo creo que a medida que vas jugando, yo creo que la mayor influencia no viene de Breath of the Wild. Sí que creo que tiene mucho de Assassin's Creed, tiene bastante de Prince of Persia. A mí, por ejemplo, tanto el sistema de combate se parece bastante a los últimos Assassin's Creed, aunque es un poco más dinámico. Y luego está el tema de, sí que hay, a mí me encantaron los puzzles, porque es lo que dices, utilizas muchas herramientas y cosas que son muy diferentes a los Assassin's Creed, pero en cambio había muchas zonas de asalto, de conquistar zonas o de acabar con ciertos bichos y tal, que me recordaba mucho a Odyssey. Albert, has dicho una cosa, de todos modos, que has puesto dos ejemplos sobre cómo... Hay un tercer ejemplo que es todavía peor que el que tú dices de Ubisoft, ¿eh? Que es mucho peor, que es... Te dejan en un sitio, es que curiosamente lo he vivido con Need for Speed y hay muchos dos juegos que lo utilizan, ¿no? Te dicen, muy bien, estas son las mecánicas que te hemos enseñado hasta ahora, o estas son las cosas que tú puedes hacer hasta ahora. Y ahora, grindea durante 5 horas hasta que te demos la siguiente mecánica. Sí. Esto tenía un poco Odyssey también. Completamente gratis. Sí. O sea, grindea porque sí. En el caso de Need for Speed te dicen, y para llegar a la siguiente misión, pues necesitas este nivel de reputación. Y dices, ya, y este nivel de reputación, pues lo tienes repitiendo sin ningún sentido, o sea, sin ningún sentido argumental, ¿sabes? Como es alargar... artificialmente, sí. Correcto. Que es mucho peor que la forma, digamos, entre comillas, orgánica de ir moviéndote de un lado para otro. Porque tú dices, vale, yo me estoy moviendo para esto, pero aquí simplemente estoy repitiendo la misma iteración de pruebas, con la esperanza de que a ver si tengo suerte y llego a este nivel arbitrario totalmente que alguien ha puesto a nivel, ponte 30 o 40, para que esto, en lugar de tardar media hora, ¿sabes? Como en el World of Warcraft pasaba al principio, ¿te acuerdas? A ver, que, oye, esto necesita ser este nivel. Por mi polla gorda. Ya está. Y, sí. Yo y se puede decir gorda. Exacto. Yo lo que sí que... y ahí es donde digo, cuando hablaba de ligas y tal, esto era un poco cómo sitúa cada uno en esa misma liga, que yo insisto, creo que juegan en la misma liga, cómo sitúa de alto uno u otro. Yo os tengo que decir que después de estas 6 horas y de la buena impresión inicial, creo que una cosa que sí le pasa a Immortal, que no tenía Breath, es que a mí Breath me pareció que la forma de plasmar el contenido era más natural o más creíble o no tan saturada. Porque ahí hay el toque Ubisoft. Exacto, ahí está. O sea, en Breath hay esas zonas que hay mucha gente que no le gustaba nada y que muy legítimamente podía decir, pues a mí al revés, no me gusta Breath por eso. Pero en Breath podías encontrarte tranquilamente 200 metros de campo en las que no había nada. O podías encontrarte una montaña cuyo puzzle que hubiera allí no estaba marcado de forma explícita que ahí había un templo, que allí había algo que hacer, sino que tú, andando por la montaña porque te apetecía andar por la montaña y mientras ibas interactuando con todas las mecánicas survival que tenía el juego, la comida, la durabilidad, el frío, todo esto, hostia, me he encontrado con esto aquí ahora, me apetece hacerlo y lo haces. Sí que es cierto que cuando enciendes Immortal y ves el mapa, la primera impresión es, hostia, un mapa al estilo Breath of the Wild, pero si entras un poco al detalle te das cuenta que es un poco más, la palabra sería más gamey, ¿sabes? Esto es más videojuego, se nota que me ha saturado porque ves un montón de templos, de cosas que brillan, de cosas que no son iconos, ¿eh? Ojo, esto es importante decirlo, no son iconos, pero sí que dices, uff, qué de cosas hay por hacer aquí. Y en ese sentido, pues hay gente que ya prefiere esto, el decir, hostia, qué mapa de cosas por hacer, qué parque de atracciones que tengo por delante, o sea, qué bien me lo voy a pasar. Y en cambio, a mí particularmente, en mi caso personal, me gustaba más el feeling, el tono que tenía Breath, ¿no? Es decir, oh, una explanada, hostia, creo que ahí al fondo hay algo, voy a ver. Es diferente en ese sentido. En ese sentido, sí que estoy de acuerdo con lo que decías tú, Salva, y ahí te doy la razón, que eso hereda un poco la forma que tenía Odyssey, que lo he jugado recientemente y lo tengo muy presente. Odyssey le pasaba un poco eso. Tú llegabas a un sitio nuevo y elevabas el águila y de repente veías en una zona donde teóricamente no tendría que haber nada, tres templos, dos campamentos, una cueva, un no sé qué o no sé cuál. Y dices, tía, ¿por qué hay tanto accidente geográfico aquí en una zona donde no vive nadie? ¿Cómo puede ser esto? Quizás sí tenga un poco de eso, normal veniendo de los mismos desarrolladores. Yo siempre he sido fan. Los juegos de mundo abierto creo que son un tipo de juego que a mí, yo he jugado muchísimos, he jugado prácticamente todo lo que ha dado Ubisoft y Ubisoft tiene un poco, voy a decir algo, que a ver si, es que siempre ofendo a la misma gente y al final me aburro, voy a intentar ofender a otra gente, ¿sabes? Como las canciones de Imagine Dragons, que cuando escuchas una, ya las has escuchado todas porque son todas iguales, ¿sabes? Pues entonces, esto es más o menos el que dices, sí, esta canción de Imagine Dragons ya la he escuchado. Y no es de Imagine, y no es la misma, es otra. Es la misma, pero no es la misma. Con Ubisoft te pasa un poco esto, que cuando juegas el Ghost Recon y el Watch Dogs y el Far Cry y después un Assassin's Creed y después el de esto, dices, tengo la impresión de que estoy jugando The Division. Pero esto lo quería marcar mucho al principio, ¿eh, Motes? O sea, de verdad te digo, y sorprendentemente en mí llevo desde Valhalla, que me ha dado, Salva lo sabe, que me ha dado por explorar bastantes mundos abiertos que había abandonado o no había probado por ser mundos abiertos. Digo, venga, va, le estoy pillando el gustillo a esto de que me den muchas cosas. Immortal no es, esto hay que reconocérselo a Ubisoft. Immortal no es un otro Assassin's Creed ni otro Far Cry. O sea, es que una de las cosas que tiene Ubisoft y que la gente no le da mucho crédito es que Ubisoft, a pesar de la fama que tiene, que es verdad que hacen muchas cosas que repiten el mismo formato y todo esto, pero también es una compañía que innova bastante, ¿vale? O sea, a pesar de la fama que tiene Ubisoft de repetir fórmulas, yo creo que con estas fórmulas, o sea, con estas, con los Assassin's Creed de alguna forma, con los Far Cry, pagan la innovación de sus otros títulos. Es posible. Entonces, se permite, o sea, dices, bueno, vamos a hacer esto, porque sacan muchos juegos y algunos de ellos son completamente originales, son arriesgados, son una compañía que arriesga bastante más de lo que la gente cree. Y bastante más, en ocasiones muchísimo más que el resto de compañías, tío. O sea, muchísimo. Lo que pasa es que... El ejemplo lo tienes en Rainbow Six y, por ejemplo, For Honor. Para mí son dos propuestas arriesgadas. Habrá salido mejor una que otra, pero son dos juegos que dices, esto es diferente a lo que... Tío. Y tienes el For Honor que dices, hostia, ¿quién coño se le ocurriría hacer este tipo de juego y tal, no sé qué? Y otra compañía no se hubiese arriesgado a hacer esta mierda. Pero yo creo que la factura de For Honor se ha pagado con un Far Cry, o se ha pagado con un Assassin's Creed. O sea que de alguna forma, ¿sabes? Pues bueno, pues es lo que. Te tienes que conformar, claro. El dinero no es infinito, ¿sabes? Y yo estoy seguro, con el debido respeto, que el Fénix este no hará unos números espectacularísimos que en un momento dado permitan autofinanciarse, entre comillas, ¿sabes? Y que seguirás dependiendo de Assassin's Creed, de Far Cry y de cosas así, que siguen, que con relativamente, y digo entre comillas, relativamente poco esfuerzo, pues generan un beneficio económico pues mayor. Además, a mí personalmente... Iba a decir que a mí personalmente, habiendo salido muy bien como ha salido Valhalla, si tuviera que escoger uno de los dos, seguramente iría primero por Immortals. Lo del muy bien, si quieres lo discutimos, ¿eh? Bueno, podemos discutirlo. ¿Ha salido bien? ¿No te gusta? Yo he visto buena recepción en general. Si quieres, te compro el ha salido bien y a partir de ahí entramos en el debate. Pero pues mira, lo que no vamos a hacer es en una taberna como esta, es discutirnos ahora por un muy... A mí particularmente, claro, esto ya va a gustos. O sea, a quien le guste más el prototipo de mundo abierto más clásico de Ubi, obviamente le va a gustar mucho más Valhalla y que se vaya para allá. Pero a mí particularmente creo que esto hace... aporta más al videojuego, o sea, al menos como yo entiendo que tiene que ir evolucionando el videojuego. Y en ese sentido, quiero decir una cosa, que es, yo estoy viendo, en la poca cobertura que está teniendo, es lo que dice Mote, no es un juego masivo, no es un juego que vaya a vender millones de copias, pero en la comunidad que gira en torno a él o los hipotéticos compradores, hay mucha... No lo he terminado de entender y a la vez la entiendo. Hay mucha mofa por dos cosas. Uno, por ser de Ubisoft, en plan, ya se asume que habrá hecho otra cosa igual, y otra, es que es un clon de Breath of the Wild. Y yo creo que en algún momento dado, incluso los fans de Breath of the Wild tendrán que aceptar que como salió tan bien lo que propuso Breath of the Wild, Breath of the Wild no tiene la exclusiva de esa nueva forma de enfocar un mundo abierto. Y obviamente, la gente, las compañías, las desarrolladoras van a coger muchas de las ideas, como se cogieron en su día de Doom, de GoldenEye, de Mario, de Final Fantasy, de Metal Gear, hay muchas ideas innovadoras de muchos juegos en un momento dado que, como funcionan y como son muy buenas, pues se han ido cogiendo, se han ido adaptando, se han ido reinventando y se han ido reajustando para diversos títulos. Con lo cual, a mí que una cosa sea clon de Breath of the Wild, que es evidente que mucho de lo que hace clona Breath of the Wild. Sí, de hecho, lo que se está viendo ahora de coger una piedra con el magnetismo ese es... Hay mucho, toda la movida de la... Pero es lo que decías tú antes, el sistema, la manera de interactuar son bastante diferentes. Pero es la misma liga, es evidente que... Sí. Lo que me apunta es, ¿te gustó lo de The Wild? Queremos hacer una cosa que te vaya a gustar también. A mí lo que me cuesta entender es que un fan de Breath of the Wild prefiera un Hyrule Warriors, la era de la calamidad, que es un Musou ahí machacando a todo Kiski, antes que una propuesta como esta que realmente te aporta mecánicas y cosas que... ¿Es fan de Breath of the Wild o es fan de Nintendo? Es lo que denunciamos de siempre, o sea, al final, si de verdad alguien... Ahí se muestra. Pero un momento, Hyrule te puede gustar, pero a mí me extraña que haya gente que pueda preferir el Hyrule Warriors, que yo creo que está bien el juego para lo que propone, pero que esto es mucho más ambicioso y es mucho más atractivo. Hagámoslo más fácil. Aprobamos Hyrule Warriors a pesar de salir en un estado de lamentable. O sea, precisamente lo que hablaba antes de esto, el momento en el que salió Warriors con esos bajones de frames que literalmente hacen el juego injugable. Eso no es verdad. Yo pues entonces será mentira todos los vídeos que he visto. No, si he hecho vídeos, yo he hecho un vídeo mostrando bajones de frames, pero cuando tiene más bajones de frames es cuando haces los ataques especiales, que no es cuando tienes que esquivar y tal. Pues no se tiene que, no puedes hacer bajones, no puedes hacer ataques especiales para que no te bajen los frames. Sí, claro, que los puedes hacer. O sea, ese es el gran problema que tiene el juego. No he dicho esto, yo, por ejemplo, yo me he terminado el juego. FIFA va todo bien, pero cuando centras desde la derecha, el juego crashea. Bueno, pues no centres de la derecha. Bueno, pues todos funcionan. No estoy diciendo esto. Yo lo que estoy diciendo es que a mí no me han matado ni una vez porque haya fallado un combo o haya fallado una esquiva o algo por el culpa del frame rate. Sí que el frame rate es malo. Está la publicidad gratis. ¿Cómo lo ves? También podríamos, claro. La publicidad siempre va... Escúchame, si yo te lo digo porque la publicidad... Esto que te voy a contar es verdad. La publicidad siempre va relacionada conforme a las cosas que buscas. Uh-huh. Una vez en mi empresa, claro, todo es una red interna, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que voy a contar, es verdad, y sigo sin comprender cómo llegó ese, cómo se produjo ese anuncio. Una vez en mi empresa, todos en la misma red interna, con lo cual la consulta que hace uno, pues acaba afectando a nivel de banners y pop-ups y todo al resto. A mí me salió en mi ordenador, navegando, un anuncio de MediaMarkt de consoladores. Pero, quiero decir, aquí, ¿cómo tú estás ahí navegando, en plan, eso me ve el jefe. A ver, es lo que ha dicho antes Mote, nunca es tarde para probar cosas nuevas. Ya, pero, yo ahí no me meto, Albert. Yo, tú eres libre de... Aparte, ¿qué dicen que los móviles te escuchan, Albert? Tú sabrás de lo que hablas. Yo ahí no entro. Pero ¿venden consoladores en MediaMarkt? Es que es la pregunta. Yo no sabía eso. Depende. ¿Cuenta como accesorio gaming? Esto... Como... El nuevo mando de la... Te pones a jugar al Astrobot y te pones eso en el Pirineo y ojo, ¿eh? ¿El Pirineo? Sí, ¿el Pirineo aragonés? No, el Pirineo es lo que hay entre el agujero del culo y los huevos, ¿no? ¡Hala, Salva! ¡Hala! Que tienes hijas. ¿Cómo hablas? ¿Perdona? ¿Besas a tus hijas con esa boca? Oye, hostia, calla. Hoy le echo así a la nariz a mi hija, así, titic, y me dice, ¿te has puesto el dedo en el culo? Y digo, no, hoy no. Huele a caca. No, yo no sé, debía ser la hamburguesa que me he comido. Bueno, total, que... ¿Por qué hay 280 personas escuchando esto? Los borrachos nunca mienten, es verdad. Es verdad. Salva, en ese sentido no tendría problema. Es verdad. Puedes dejar el vídeo porque no hay posibilidad alguna de que en tu ordenador salga publicidad de nada que nos puedan banear el vídeo ni llamar a ver. Totalmente, yo soy una persona seria. Esto es verdad, ¿eh? En casa de Salva, Mote y yo lo hemos comprobado. Esto es verdad. En casa de Salva, es el único caso, y creo que los 270 y no sé cuántos, es muy importante que tengáis en cuenta que estáis ante un espécimen único, te diría, en el mundo. En casa de Salva, fuimos a su navegador y pusimos a www.x y la primera que nos propuso era Xbox. Claro. Pusimos www.u. Y salió YouTube. Y con la P, no me acuerdo qué salió, pero era, sería, o el país no puede ser, pero sería, ¿qué sería con la P? ¿Qué salió? Nada, no salía, no había ninguna página con la P. Sería eso. O sea, es un... Ah, es, sí, PayPal. Es una... Puede ser PayPal. Te lo acabo de mirar, ¿eh? Lo acabo de mirar. Es un ángel, o sea, es íntegro, es una persona íntegra y en ese sentido, pues... Muy agradable. La única cosa que de Salva es sospechosa es que no toma bacon en las pizzas. Y no te puedes fiar de una persona que no come bacon. A mí el bacon no me gusta nada. Bueno, pero esto te hace una persona de poco fiar, las cosas como son. Esto es así, ¿vale? No, es que yo no pongo bacon a las pizzas. A mí me dices eso en una entrevista de trabajo y no te cojo. Total, que, oye, resumiendo el tema este. ¿Cuál? Inmortal. Ah, vale. Yo no sabía por dónde íbamos, ¿eh? Quien pueda dejarse a un lado prejuicios, creo que es un juego que lo va a disfrutar mucho. De hecho, la nota que hemos dado en PlayStation creo que está bastante ajustada con lo que al menos yo he estado experimentando hasta ahora. Dejaros de prejuicios, y eso ya sí que es un poco, ya no es un tema de prejuicios. A mí particularmente... El estilo gráfico, aquí decían, imita el estilo gráfico de Breath. No. No. Breath tira a una propuesta, un estilo visual muy cercano a lo que sería un, te diría casi un anime. Muy estilizado, muchísimo. Con el toque de acuarela, un poco de impresionismo de Van Gogh. La verdad es que. Bueno, frena, frena. Para aquí. Vas a sacar a Bagnol. No, sí, que es herencia. Es herencia. Es herencia. Es herencia de Skyward Sword, donde se empezaron a probar estas nuevas técnicas inspiradas en artes. Pero, dime. Escúchame. No, esto lo puso en el libro y tiene que citarlo aquí. ¿Sabes? Ese dedo de banco. Estaba aguantando estoicamente y me estaba sorprendiendo. Digo, guay, qué orgulloso estoy de Motor. La Breath of the Wild, el heredero de Van Gogh. Todo referente a no, Breath pero, of the Wild. Pero sí que hay un poco. A ver, vale, de Van Gogh a lo mejor no, pero un poco de Monet o de Renoir, sí. Sobre todo en los colores pasteles, sobre todo. ¿No? Sí, pastel. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, totalmente de acuerdo. A mí, por ejemplo... A mí cuando dices te pones así, me molestas. No, a mí los... Pero no te molestes. Los almiares de Monet me recuerdan a los prados de Breath of the Wild. ¿Vale? Es que se llama Les Meules en francés. Les Meules. Les Meules. Y dice Guix y Riga, por Dios, parando, que de ahí al oxímoron. Total. A mí me pone un poco, me molesta un poco. Te lo tengo que decir. ¿El qué? Te lo digo con cariño. Tú sabes que yo te tengo cariño, pero sí. Cuando te pones así, te puedo decir tranquilamente que. Dice, parece que Salva haya puesto pintores pasteles. Te puedo decir tranquilamente. Yo, tú sabes que te tengo cariño y que. Pero cuando te pones así, te haría daño. De esas cosas de picar así, mordiendo la boca así. Te haría daño. Sí, pero mira cómo sube la audiencia. No, 300, ¿eh? Alguien se ha chivado, ¿eh? Minuto de oro. Pero no matarte tampoco, ¿eh? Ya te entiendo. Pero daño de a lo mejor una temporada en el hospital, sí. Ah, hombre, pero esto es mucho daño, ¿eh? Mucho daño, mucho. Es que te pones muy así, ¿eh? Pero han sido dos... no te estoy diciendo retorcerte un poquito el brazo, te estoy diciendo partirte una rodilla o así. Han sido 2 minutos hablando un poco de la dirección artística de Breath of the Wild. Ahora te has puesto así, pero yo te leo en el chat de MediStation. Este señor no te lee porque no lee nada de esto, ¿vale? Pero yo sí te leo. Yo sí te leo. Y cuando te pones así y te da a la mañana por ponerte así... Fíjate que normalmente es los jueves que tengo... Es que normalmente es los jueves porque tengo libre. Pues eso no lo tengo controlado. Pero en ese momento, cuando te pones así... Bueno. En fin, que... Eso. Que le deis una oportunidad. Punto. Y el estilo visual, pese a que sea colorido, no apuntan a lo mismo. Uno es, como dices tú, Bangkok, y el otro yo creo que tiene, te diría, incluso tiene mucho de Odyssey. Sí, sí. Yo sí no juego... Juega medio camino entre el humor, el realismo... Es raro, o sea, el tono visual de Immortal sí que es verdad que... O sea, tiene como poco carisma, ¿no? En líneas generales, es como... Es bastante genérico, sí. Sí, es verdad que sí que tiene una ambientación que te puede trasladar a hacer la Odisea de Homero, ¿no? Con ese emplazamiento. Es que. Como ha dicho, que se parece a Odisea, he pensado a la Odisea de Homero, que narra esas aventuras. Turquía era, o Grecia, no me acuerdo. ¿No? ¿No? ¿Lo entiendes o el daño? ¿Lo entiendes? ¿No? Yo creo que ahora mismo, esto se lo explicas a un juez, ¿no? Y le dije, mira, antes de que le pegara, pasó esto. Es un atenuante muy gordo. ¿Eh? Atenuante. Ay, bueno, va, en fin. Escucha, tema que también os quería hablar esta semana, que ha pasado ayer, creo que lo anunciaron. No va de videojuegos, vamos a cambiar de juegos, que no ha salido nada. No ha salido nada. Pero yo quiero decir que, a ver si Salva, tú hiciste Dragon Quest 11, ¿no? Sí. ¿El ese? El S, el S. El S es el de Switch. ¿Cuál? Ese ¿Cuál es tiene, el? El otro. eso tiene mucho mérito, Mote, porque yo hice 20 horas en Play 4 y las volví a hacer en Switch, lo que las hice en 7. ¿Esto es lo que dura el juego? No, no, las 20 horas que hice en Play 4, cuando hice el análisis de Switch, dije, bueno, estas 20 horas tengo que recortarlas un poquito y las hice en 7. Pero 20 horas es lo que dura el juego. No, el juego me duró 60. Vale, es que yo lo que quería era el de esto era hacer acabar este juego, ponerme con control y después el Dragon Quest. Pero claro, tengo Ojo, jugado. oye, te digo una cosa, a mí me ha durado 60, o sea que a ti te va a durar 80 o 90. Claro, Porque la Luis gente dice Miguel, que es un juego de 100 horas. Y yo... con los cojonazos tan grandes como Salva, ¿verdad? No, pero a mí son cosas que... Salva es una persona que con lo poco que tiene va muy para adelante y eso con No, cojones, ¿qué quiero adelante, decir? ¿Pero qué quiero decir? Lo poco que tiene. O ¿sabes? sea, yo soy una persona que yo he estudiado letras, he estudiado... Muchas de las optativas que hacía siempre están vinculadas al arte, porque siempre tenía una sensibilidad especial. A ver, Y Salva, son. Y las son y, optativas no. de letras es cata de quesos, no me jodas. ¿No? Y eso es ¿Sabes algo que a mí. estudio letras? Concretamente la A y después la C. Es lo que es las letras que estudio. Y estas cosas, a mí me gusta buscar algo más allá, ¿no? ¿Sabes? No me gusta mirar Ojo, Breath of the Wild y decir, ah, es bonito, no. Ostras, este estilo pictórico que trae, pero este... esto, perdóname que te diga, Saba, ¿no eres ya muy mayor para estos? ¿No se los dejamos a estos chavales que están empezando a escribir sobre videojuegos o que tienen algunas necesidades especiales que tú no tienes para que te hablen de estas cosas? Con el debido respeto lo digo, ¿no? Pero quiero decir, cuando empieces a hablar de los colores pastel, esto yo lo dejo o a los chavales que están empezando, ¿vale? Que necesitan salir, es igual, o Al o a la crítico de gente que. cine que se ha equivocado de medio. Sí, o a otro que necesite que le hagan caso. Que últimamente estoy viendo mucho, no sé si se acerca la Navidad o el COVID o tal, pero hay mucha gente que está muy necesitada de caso. Y está bien, ¿vale? Porque creo que hay suficiente gente en el mundo para dar caso, a hacer caso a todos los que necesitan. Lo que pasa también es verdad que hay gente que no habrá suficiente en 80 dimensiones para que les den todo el caso. Pero en cualquiera de las situaciones. Sí, ya has alcanzado ya cierto estatus, ¿no? Estás casado, tienes hijas. No hace falta que hables de los colores pastel y que el juego te recuerda a Van Gogh. ¿No? Es una gilipollez. Déjaselo a otros. No, no, entiendo, yo entiendo lo que dices porque lo ves desde... ¿Sí? Sí, porque A ver. tú vienes de... o sea, tú vienes de la revolución industrial, por así decirlo, ¿vale? Vienes de una época Totalmente. en la que lo importante es lo Yo tangible, estuve allí, yo estuve allí, Gandalf. Yo estuve allí hace lo 3.000 años. importante es lo tangible, ¿no? Es el hierro, arde, dinero, ¿no? Pero... Creo que lo que nos diferencia de los animales es esa capacidad, esa percepción de las cosas que va más allá ¿sabes? Del instinto primario. O sea, el gozo ¿Qué dices? Estamos ahora mismo del programa. ¿A qué? ¿A dónde ¿Qué hemos dices? llegado? ¿Qué dices? Céntrate. Céntrate. Sinceramente, ¿qué fumada lleva Salva? Y no lleva. El tema es que no la lleva. El problema es que... Está cansado, No, no, no, no, no, no. No, pero yo creo que está bien siempre aportar un poco de color a los temas. Ahora sí, eso quería. pero color pastel. No, bueno, si es color pastel, vamos a analizarlo como color pastel. Escuchadme, que nos dicen por aquí y va que va muy bien con lo que. Hostia, es verdad, hostia. Esto tengo que decirlo yo. Luis García, hablemos de Mandalorian, anda. Mira. Oh, El no me digas, de no me hagáis spoilers, no me hagáis esta semana no spoilers. lo he visto, pero el de la semana pasada. La mejor puta hora que ha parido Star Wars desde que existe Star Wars es lo que Eres pasó la semana pasada en Mandalorian. un esclavo del fanservice. Anda, vete, vete a... Vete... Así de claro te lo digo. Anda, anda. Lo de la semana pasada es el mejor, la Yo mejor entiendo. hora. Y nos ha No, dado. pero estoy contento. Estoy bueno, a ver, Lo dice, los te lo dice, capítulos. atención, atención que te lo dice un tío Los capítulos duran de 17 Dragon minutos, Ball, ¿eh? Así. ¿sabes? Eres un esclavo del fanservice, pero qué pesada el Kakarote, ¿eh? Porque, Kakarote. como siempre defiendo, eso es un fanservice bien entendido. Y tú pones esta frase, te quedas tan ancho y ya está. No, pero lo de Mandalorian, ¿cómo lo lleváis los que habéis defendido la trilogía original, que venga una serie que no hay ni nada, no hay ni espadas láser, ni fuerza, bueno, un poquito, ni No has que visto la semana que pasada, no hay ¿no? ni orden de los Jedi ni ¿Has nada, visto la temporada 1? y funciona mucho mejor que esa trilogía basurera que habéis defendido porque tenéis la necesidad de defender esa trilogía como vuestros padres defendieron la Lo he original. dicho muchas veces. Star Wars, joder, lo he explicado ya muchas veces. Star Wars no te gusta o te deja de gustar. Star Wars lo aceptas. Lo Los aceptas. similares, sí, estoy de acuerdo. Claro, lo asimilas. Star Wars Nunca he visto. no va Nunca. sobre las estrellas, no va sobre ciencia. Es la primera película de ciencia ficción que en lugar de ir sobre ciencia, va sobre personas. Correcto. ¿Y sabes por Esa qué? Y es la ahora me diferencia. pongo el traje de cinéfilo que tiene un blog con 500 visitas al mes y te voy a decir, es que Star Wars en el fondo es un western. Con Samurai, que no hace el último capítulo, lo plasma muy bien en una escena. Por cierto, volviendo al tema que decían por ahí, que hablemos de cine y series, y yo es el tema que quería hablaros esta semana, que creo que no nos afecta directamente, pero cabe. ¿Habéis visto Why la de not? Max? ¿Cuál? ¿Se me No, dice cuál? la noticia más gorda que ha pasado en el mundo del entretenimiento en mucho tiempo. No, lo HBO de... Max. O sea, HBO Max ha anunciado. Ah. Ah, sí, pero en Estados Unidos solo de momento, creo. Bueno, aquí a partir de mayo de 2021 creo que he leído que ya estaría disponible. Pero Dilo, da dilo, igual, explícalo. sea solo en Estados Unidos o no, es que me parece una noticia heavy. Que es, ha llegado a un acuerdo de momento con Warner, hasta donde yo sé, con Warner, no sé si hay otras. De momento, Warner. Durante 2021, y tampoco sé si más para adelante o solo se limita a 2021, lo que supongo que será para más para adelante, todo estreno de Warner, y aquí añado Wonder Woman 84, Llaman por el 84. la nueva de Escuadrón Suicida, Dune, Matrix 4, Tom y Hostia. Jerry, bueno, Salvo la todo de lo que. Wonder Woman, pintan todas regular, ¿eh? A ver, pero sabes que son taquillazos. Sabes que son Sí, taquillazos. sí. Entonces, todas ellas salen el mismo día de estreno Y durante un mes. en salas de cine y en tu casa, mediante esta suscripción. Y yo le he estado dando vueltas a eso y digo, ¿es el inicio de la muerte del cine? Yo No creo puedes. que no, porque... El cine no se trata, o para mí, vamos, el cine no se trata de ver la película, ¿no? O sea, sí, ver la película tiene su gracia, pero vas al sitio, la palomita, vas tal, la sala, la pantalla gorda, el sonido gordo, el llenarte, ponerte hasta el culo de palomitas. Yo no creo que el cine Que tenga que tu ver exclusivamente de la película, el cine. ¿eh? Tu Bueno, oler. piensa que yo, bueno, pero a ver, tienes que entender que yo cuando empecé a ir al cine era en blanco y negro, Albert, ¿vale? Y me gustó mucho cuando lo hicieron ya sonoro, ¿vale? Que eso ya fue un cambio muy, muy bestia, ¿vale? Pero, no sé, yo cuento el cine como una experiencia que es muy difícil replicar. Sí, yo tengo mi tele OLED y es fantástico y todo lo que quieras, pero Ah, una no sé. pregunta que os va a definir. ¿Vosotros os sentáis en las cinco primeras filas o sois gente rara? ¿Tú te sientas en las primeras filas? ¿Pero qué clase de enfermo eres? ¿Por qué? Coño, para que ¿Por te qué? absorba todo. Pero si Porque no ves una película. si me voy a poner a la última fila para verlo como en la tele de casa. ¿Esto es verdad Pero. que vas a las cinco primeras? ¿Lo dices en serio? En la 5, siempre en la 5. Yo si está ahí abajo ya no entro. Digo otro Pero día. si, ¿qué tienes que hacer así? No, No es pero te normal. pones así. Pero. ¿Tú estás bien? Oye, una cosa, hablando de esto, yo creo que ¿qué cuesta la HBO Max? ¿Va a tener plus como lo de? Son 14,99 en Estados Unidos, por lo que he leído. En Pero. España ahora mismo son 8,99 al mes, pero el HBO España, a partir de eso, a partir del segundo trimestre de 2021, pasa a convertirse en HBO Max. O sea, ya no habrá dos, es HBO Max. Y sobreentiendo que incluye todo esto. O sea, que incluye, pero claro, lo que quiero decir es, no van a hacer como Mulan en Disney Plus. Ah, en principio no, viene incluido. Yo creo que vendrá incluido. Entonces, vale, sí, entonces sí que veo un ataque ahí directo a... Es que... A ver, pero un momento, también te digo una cosa. Una compañía como Warner, algo tiene que hacer un movimiento así en un momento como este. Es que... Claro, o sea, yo al final no me preocupa por el cine. O sea, a Warner le da igual que su película la veas en el cine o la veas en casa mientras tú pagues por ver esa película. Da igual. Lo que me preocupa es el mundo del cine... el espacio en sí me estoy refiriendo, la sala de cine de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros centros comerciales, que si esto se extendiera, claro, decía Mote, pero a ver, la experiencia tal cual, bueno, pues la verdad es que la experiencia que yo tenía con un Time Crisis, con la pistola en la recreativa, yo pensaba que nunca me iba a aburrir de ella ni que nunca la iba a reproducir en casa. La realidad es que yo hará 10, 15 años que no piso una sala de recreativa cuando era posiblemente... una de las zonas en las que más horas pasaba hace 20. O sea, yo me iba con 1000 pesetas y echaba una tarde entera en la recreativa y decía, ¡guau! Joder, con 1000 pesetas, chaval. Pero con 1000 pesetas no haces ni un summon en Legends. Claro, pero que yo en aquel entonces era, ojalá, o sea, esto sé que no lo puedo tener en casa, con lo cual ir a la máquina, o sea, ir a la sala de recreativas era pues lo que es ir al cine. Si se empieza a este tipo de experiencias, poderlas tener desde casa sin salir. Yo, por ejemplo, esto que decías, ¿no, Salva? Matrix 4. Huele a pestosilla, ¿vale? Oh. Quiero decirte, Matrix 4, si solo saliera en cine... Teniendo en cuenta que sobraron ya las dos siguientes, imagínate... Totalmente. Pero lo que te voy a decir es, Matrix 4 suena tan pestosilla que si solo estuviera en cines... Si algún día me encajara y no tengo nada que hacer, lo mismo voy. Si no, iba directamente al Blu-ray DVD. Ahora bien, estando en una plataforma online, seguro que no voy al cine. Seguro la veo en casa. Y también lo estamos viendo desde una posición bastante boomer, que es la nuestra, porque ya somos mayores. Pero la realidad es que el joven de hoy, y yo pienso en mi hermana, o pienso en mi prima, o en mi primo, se chupan las series en el puto móvil. Que sí, o sea, que no tienen ese... A mí lo que me preocupa es que... O sea, tienen una manera de consumo muy diferente que para mí, tenerlo en el HBO Max, pues no les va a suponer un como me gusta decir a mí, una dicotomía. Sobre futuras olas de la pandemia, ¿sabes? Y dicen, como la gente no va a ir al cine, metemos aquí en HBO Max. El caso de Wonder Woman, que era lo primero que decías, es que Wonder Woman ha sufrido el estreno accidentado por excelencia hace, no sé, casi un año que tenía que estar en los cines y por pandemia, al final acaba saliendo en HBO Max porque no hay cojones a publicarlo en una sala. No será tan fuerte como superheroína si no puede con una pandemia. La mejor. ¿Cómo te tienes que ver, eh? La mejor. Si fuera de Marvel, lo que dirías. Uf. Bueno, lo que digo en Capitana Marvel. Bueno, no, hombre, Wonder Woman yo creo que es bastante mejor que Capitana Marvel. Y Gal Gadot es bueno. Por cierto, Gal Gadot está en los Game Awards. Diríamos que no juega la misma liga la... Yo no iba a ver los Game Awards. La Liga de la Justicia dices. Tampoco. Ah, esta ha sido buena, ¿eh? Los Game Awards, antes lo ha preguntado alguien hace 2 horas y media. Te contesto ahora, vamos a darlo en directo, efectivamente. Ya debes estar durmiendo, porque como hayas estado aguantando todo esto... ¿Cuándo es los Game Awards? El jueves, la noche del jueves al viernes, de la 1 a las 6. Estar viendo esa basura, estando Cyberpunk en el mercado. A ver, Albert, ya quedamos. Que no le demos publicidad a eso. Pero si somos jurado. ¿Ah, somos jurado? Claro, sí. Somos jurado. Ya sabes que no podemos criticar la publicidad. Eso nos dijeron. Vale. Tenemos el botón también sale. Sí, tenemos un botón ahora que es la cara de Geoff. Y cuando pulsas sale un dorito. Hostia, como escuché esto, bueno, no te quita. ¿Imaginas? Viva Mandalorian, viva Wonder Woman. Y ya está. ¿Tenéis algo más que decir? Que me compré el Mortal Kombat 11 para jugar con Rambo y lo tengo precintado. Es un asco el capitalismo salvaje en el que estamos sometidos. La verdad es que. Sí, estamos sometidos. La verdad es que ser hijos de, de Adam Smith y Primos Lejanos de Keynes nos está machacando cuando podríamos dedicar esfuerzos a otras cosas. Continúa. No, ya está. Continúa. Ya está, es que lo tengo aquí precintado y me toca los huevos tener juegos precintados. Pero ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué lo estoy? ¿O series o qué? Y ahora en serio, o sea, ¿tú habéis escuchado esto? ¿Es, ¿da para pegarle o no? Ahora en serio, o sea, la gente... La por gente, esto. La gente que lo diga, que lo diga. Por la... ¿Te la puedes poner o no? No, que va, tío, no es wearable. ¿En serio? No, es, o si fuera wearable estaría asustando a las niñas todo el día. De Navidad. Mote con esa máscara hace un buen vídeo de Navidad. Yo lo he visto en Mote de Deadpool. ¿Os acordáis de Mote de Deadpool? Hostia, he estado a punto de usar esa miniatura porque no le había pedido a Cristian. Pensaba que no haríamos taberna y se me fue el santo al cielo. Buscar en, ¿cómo se puede buscar en qué año salió Mote de Deadpool? Pues hace dos. Ponlo aquí. Voy a buscarlo. Mote de Deadpool. ¿Te imaginas que saliera? Hostia, es verdad que además vi, fue presencial esa vez, estaba pensando. Sí, ¿eh? Ojo, cuando sí. Teníamos las cosas presenciales, ¿eh? Ojo. Si ponéis la taberna de Mary Station en Google, ahí en imágenes sale pronto. Pues yo la he visto antes. Mira, ya la tengo. La taberna ahí. Carnaval, titulamos. A ver, ponlo ahí en un ladito. Uy, mira. Miradlo en la pantalla, ¿vale? Sí, hombre, ¿cuándo la vamos a mirar? En el... Tonterías que dice de vez en cuando. Lo he puesto ahí en el medio, como si fuera Sasser. ¿Sabes qué edita los vídeos? Hola, pero ¿qué edición es esta? Pero lo pone ahí, le da igual. No, ¿veis? Es lo que os digo, con poco, porque tiene, o sea, él editar lo justito. Va para adelante, con huevazos, va para adelante. Sí, sí, así es. Además es así. Pero, bueno, tú, Mote, ¿cuál crees que es mi mayor virtud? Uf. ¿Cuál creo que es tu mayor virtud? Sí. Y una pregunta tú. Desde el respeto, la honestidad y la empatía. El cariño. Y la empatía es súper importante aquí, ¿eh? ¿Cuál crees que es tu mayor virtud? Albert, tú primero. A mí no me lo pregunta porque yo se lo digo cada día. Qué bonito. Es un gran amigo. ¿Ah, sí? Vale. Esto es lo que dice Albert. Vamos a ver, yo. Aquí, yo digo... Xcomita dice, la mayor virtud de Salva es el transhumanismo que transmite. Yo estoy bastante de acuerdo ahí, ¿eh? ¿Vale? Estoy de acuerdo, ¿eh? Transhumanismo. Buscar. Me gusta. Es un movimiento cultural e intelectual internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles. No me gusta. ¿En qué has aportado tú al transhumanismo? No, porque aquí hay una evolución, según el transhumanismo, que es universo inanimado, vida no consciente, espera, humanidad, transhumanidad y posthumanidad. No me sí, gusta. Pero habla de que el transhumanismo habla de que a través de la tecnología, ¿no? Ha dicho sí. Hacer evolucionar la condición humana. Y sí. Tú, a través de la tecnología, lo que has hecho es devolucionar. Me gustaba la palabra, pero yo creo que la palabra que más encaja conmigo es metahumanismo. ¿Sabes? Sí, profesor Javier, sí. ¿Cómo crees que te quedaría una meta hostia? O sea, sí. ¿Algo? Hombre, yo creo que tu sentido del deber. Bueno, a ver, no es lo más bonito que me han dicho este año, tampoco lo más feo. O sea, quiero decir, quedaría en el haber y no en el debe. Un tío cumplidor. ¿Qué dice Carlos Sampol que el 20 es el último episodio de Dragon Ball Super? Se menos mal todo. Se acaba ya de ganar. No, es el. Ahora ha acabado el arco de Moro y yo creo que no es el último. Yo creo que va a empezar otra cosa guay. Ya veréis. Sin entrar en temas de fanservice, ¿eh? Porque en el último capítulo hubo fanservice del bueno. Hay que dejar morir y a Dragon Ball, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? No muere. No, porque es que es imposible. Dragon Ball ahora mismo ya es cultura popular y es imposible que muera. Descansar. Hay que dejarlo descansar. No, porque tú ves a mis hijas. Tú ves a mis hijas. Ah, mira, Albert, mira, lo he puesto ahí, mira. Lo he puesto en el arte hoy de. Le he dicho, pon un Goku que a Mote le gusta. Si alguien juega a Legends, esto tengo que decirlo, supongo que alguien. Sí, sí, de toda la gente que lo ve, alguien juega a Legends. O sea, Salva lleva sin entrar a Legends como medio año. El desgraciado tiene. Debía tener 300 cristales, si es que los tenía, o los farmeó esa mañana. No. Se hace el primer. Me dieron muchos regalos, y me dieron 700 o así. O sea, porque cuando vuelves. El primer step del step up, el primero, el 300. De 3, sí, sí. De 3, y le sale Ultra, o sea, Ultra Instinct. Hola. Me pasa la cabeza. No sé si lo publicaste en una story o algo así. Sí, en un flip, sí. Porque ahora he pensado que estas cosas mejoran en un flip, porque si a la gente no le gusta, pues o sea, ya no lo verá luego, ¿sabes? Ya. Que es todo lo que. Hay gente que le puede molestar. No, publiqué una cosa que lo digo, que claro, como somos Ash, no sabía yo si podía publicarlo. Era una noticia de Ash que el titular era ¿qué equipo era? El creo que era. No escuches, el Liverpool va por Mateu Laoz o el Nápoles o algo así. Y el mensaje que puse es: yo creo que Florentino, por menos de la cláusula, no lo deja escapar. Sí, estoy de acuerdo. Y es lo que te dije, es un poco feo porque esto, el Madrid siempre ha sido un club comprador y no un club vendedor. Eso es verdad. Entonces, muy difícilmente dejaría salir a Mateu Laoz. Sí, sí, sí. Muy difícilmente. Porque tú tienes algo que decir, Albert, de cómo va el fútbol, ¿no? Muy mal. Este año está siendo. O sea, yo este año, si no fuera por vosotros dos, yo ya no estaría aquí. Hostia. Y ahora me pongo el chiringuito siempre en los mediodías y busco dónde está D'Alessandro. Y empieza a meter unas chapas. Y dice: Josep, me has decepcionado. Yo esperaba más valentía, Josep. Y el otro mete unas chapas y. Josep lo trata muy mal, ¿eh? Sí, le dice, si fuera por ti, Zidane no habría ganado 3 Champions porque el primer día lo habrías echado. Solo le faltó decir, ¿por qué estás aquí no entrenando? ¡Viejo! Solo le faltó decir eso. Lo estoy pasando muy mal, no quiero hablar de fútbol. Vale, pues no hablemos de fútbol. Está. Y si la semana que viene pasara lo que ni concibo que pueda pasar, yo no haré taberna. Hombre, no. Albert, si Zidane salva la cabeza y se clasifica, tenemos que hacer taberna, tío. Sí, eso sí. Sí. Bueno, tú imagínate lo de la Europa League, tío. Hostia, ¿Pero tú no firmarías ahora mismo Europa League? No. Está bien, Europa League. Yo estoy en la línea de Juanma y Edu. Y la Europa League no la juego. Si me toca Europa League, no voy. No, que es una humillación, coño, que no, joder. No. Te retiras al partido 3-0 y para casa y no te presentas, ya está. No. Que cambia de tema, que se está. Uf, qué mal está acabando esto. Se pone mal cuerpo solo de pensar eso. Vale. Uf. Bueno, entonces ya tengo plan de juego. Voy al control. ¿Cuánto dura, Salva? A mí me duró 12 o así. 12, 15. Mafia, ¿eh? ¿El qué? Mafia, ¿te ha gustado? Sí, hostia, lo he acabado hoy, sí. Mucho. La verdad, a ver, se notan las costurillas, ese correr de GTA un poco así, ese apuntar de GTA un poco asá, pero es lo de menos. O sea, la historia es súper buena, Tommy es un personajazo, la banda sonora es increíble. Y es lo que decía, que el juego va directo, o sea, no te desvía de tonterías. No. Es como, sí, y es que está muy bien porque es como El Padrino, pero sin aburrirte. Ah, ¿viste esto, Salva? Sí que lo viste. Mira. Oye, Salva. ¿Se ven ahí? Mira, sí. Que es... y el Goku ahí, Super Saiyan 4 y Arturito. O sea, son muy guapas. El próximo carnaval, Salva, quiero disfrazarme de John Wick. ¿Cómo crees que me...? A ver, necesitas peluca. Sí. Está claro. Traje, el de Hitman que te pusiste, yo creo que ya va bien. A ver, yo creo que sí. ¿No? No he visto ninguna película de John Wick. If I'm back, and I don't really have an answer, but yeah, I'm thinking I'm back. Esto es una... Para la gente que haya visto John Wick, creo que me ha salido bastante bien. Pues sí. Si hay alguien en el chat que haya visto John Wick en versión original, yo creo que me sale bastante bien. Yo no lo he visto porque que sé que muere un perro y pasa. El Michelangelo este es el mejor de los cuatro que tienes, ¿eh? Yo tengo la versión de los dibujos animados. Que... Donatello es brutal, ¿eh? Donatello y... Bueno, es que todos, tío. Mira, mira la cara de... Mira la cara de Rafael. Mira a Rafael enfadado, como en toda la... La cara del Rafael enfadado. La peli, ojo, te dije que la peli la busqué y la vi con las hijas. La mayor dijo que no le gustaba y la pequeña encantada. Cuando sale la rata, no sé qué, todas faltas de respeto. Es la mejor peli de la historia. Todas faltas de respeto. A ver, he de decir que yo tengo muy... Pero la pequeña es a la que no quieres, ¿no? Entonces no hay problema. Tengo muy buen recuerdo de la película y a mí se me hizo un pelín larga, ¿eh? ¿Cuál? Las Tortugas Ninja del 90. ¿Estás tonto? ¿Tiene la de los 90? Tiene un par de momentos... ¿Qué momentos? Cuando van a la casa y Rafael está... cao y lo invocan... Y... Es que, mira. La piel de gallina. Buah. Mejor película de la historia. Y con eso termina nuestra crítica. ¿Qué es de la nueva, Albert, de las Tortugas Ninja? También te llegó... Quiero ver, ni la pienso ver, ni la veré. Ay, con esas tortugas cicladas con... O sea, tienen una escena buena, ¿no? En el ascensor, ya está, ¿no? Que están en el ascensor. No, pero esa de los 90 también, ¿no? La segunda era, creo. No, vos te está hablando de la de la... Se puede hacer beatbox, me parece. Pero en las Tortugas Ninja 2 hay una escena también en el ascensor. El secreto de los mocos verdes. Venga, va, señores, vámonos. La semana que viene toca Tabernaza y esta sí que es ineludible porque hablaremos de Cyberpunk y de los Game Awards. ¿Cuándo la hacemos? Pues viernes noche, ¿no? Pero viernes noche habremos tenido tiempo de jugar a Cyberpunk. Yo pido fiesta en el trabajo, sí. Sí, sí, me guardo un día de vacaciones y ¿Y tú, Montesquieu? Yo a mí me da bien. A mí lo que me digáis me va bien. Venga. ¿El juego sale el 10? El 10. Es el jueves, creo. No, es el jueves, miércoles. Pero el jueves vosotros por la noche veis esa movida de los Game Awards. Sí, y el viernes me voy a dormir a las 6, o sea que ya no voy a trabajar hasta la noche en la taberna. Claro. Vale. Venga, viernes, misma hora. Cyberpunk, impresiones, más... anda, que aquí nos va a ver el viernes. También es eso. Bueno. ¿Quién va a dejar el Cyberpunk para ver a estos tres subnormales? Bueno, a ver, hay más cosillas de las que hablaremos, ¿eh? No podemos decirlo, pero hay más cosillas. Oh, hostia, es verdad, sí, cierto. Sí. Verdad. Algo en lo que estás liado tú, ¿no? Sí. Sí. Es verdad, más cosas. Y ya está. Pero vamos a hacerla, ¿eh? No, que no me vengáis el viernes a la tarde a decir, oye, ¿y si no la hacemos, y si la hacemos mañana? La taberna de la temporada. Dime, ¿en qué día, en qué momento ha habido para hacer una taberna? Y yo te he dicho, no. Dímelo. No. Yo estaba hablando en un general potostásico. O sea, yo estaba hablando en un... ¿Cómo? ¿En un general? ¿Qué? ¿Cómo? Estaba hablando en un plural potostásico. ¿Cómo? ¿Potostásico? Potostásico. Hostia, espera, que el gato ya me tira de la cámara. Cerrad que tiene hambre. Está tirando ya de la cámara. Es periodista, ¿eh? Es periodista, ¿sabes? No, ¿cómo es? Magnánimo. Casi. La primera letra te ha acertado. Te dejo ahí. Venga, va. ¿Vamos? Majestágico. Eso está un poco mejor. Kinestesia. Me acuerdo que tuvimos un colaborador que puso kinestesia en un análisis y Albert le dijo, si este chico vuelve a hacer esto, lo echamos. No, joder, que vino al podcast y estábamos hablando de Battlefield 4. Bueno, ya no está. Es verdad. El primer programa que vino y empecé yo a hablar de Battlefield 4 o de Battlefield 1 era, 1 o 4, no me acuerdo. Y dije, bueno, pues tal, no sé qué, las armas, los mapas, tal cual, no sé cuántos, entró Mote, creo que fue... Ah, no sé qué, a mí me parece que tal, lo otro. Y entró él, que era como... Porque yo no estuve en todas las temporadas, que a mí me echaron. Primera aportación, es verdad. Sí te echaron. ¿Quién te recuperó? De repente dijo, bueno, es que yo lo que veo en este Battlefield es que la kinestesia... Claro, era como, no podemos faltarle al respeto porque acaba de entrar, pero nos acabamos de dar cuenta que nos hemos equivocado, hemos fichado en su normal. Entonces... A ver, nadie lo dijo, todo el mundo lo pensó. Pues como que somos buenos a equivocar. Es como aquella vez que invitamos a una periodista que resulta que no era periodista, que era un... Gordo, ¿eh? era un anime, que era un avatar. ¿Qué era? Ah, la corresponsal japonesa. Sí, ¿cómo se llamaba? Yuki. No, no. Y hasta, no. Inazume, hostia puta, me cago en la hostia, ¿cómo se llamaba? En la Wikipedia de Mary Station sale esto. Qué poca seriedad había en su momento, ¿eh? Suerte que vinieron otros y pusieron orden. Porque... Hostia puta, ¿cómo se llama? Me cago en la madre. Que... ¿Cómo no sé estas cosas, yo? Mary Station Wiki. Esto era, mira, Wikipedia. Corresponsal japonesa Mary Station. Polémica. Yanami, algo así. No, Izanami Suzuki. Izanami Suzuki. Izanami Suzuki. Me cago en la mar. Casi el otro. Hostia, casi acierto. El 14 de septiembre. Espera, que lo voy a leer. Tú, que hay un hilo en el foro. De 2006, la revista presenta a una tercera corresponsal en Japón, Izanami Suzuki, que redacta un artículo sobre el futuro lanzamiento de Play 3. Poco después se descubre que Izanami Suzuki era un personaje inventado cuya foto que había descubierto en internet en realidad pertenecía a la modelo erótica Akane Souma. Pero que esto se destapó el 19 de septiembre de 2006 por un tal Daremo. He descubierto la verdad, Izanami Suzuki no existe. Y explica, y explica esto, que la chica es una race queen, que bueno, no sé qué es eso. No es cine para adultos, pero casi. Y a partir de ahí pues salió todo. Y aquí pone el 1 de marzo de 2017, el histórico redactor jefe decide decir adiós en un vídeo. Esto no es así. Voy a editarlo porque esto no es así. Hostia puta. Es que esto de la Wikipedia. ¿Sabes qué? Yo no lo recuerdo así. Pero tú sabes quién ha escrito eso, ¿no? Yo no. ¿Tú crees? Es que ahora está pensando. ¿Qué pasa abajo? Deberíamos bloquear esto de la Wikipedia. Bueno, en fin, que ya estaba, vámonos. Venga, vámonos, lo dejamos aquí. Un abrazo a todos. Que sepáis que cuando nosotros hablamos y vosotros escucháis, estamos siendo majestáticos y que en una semana... Muy, muy bien. Y que en una semana estaremos aquí para hablar del GOTY. Ya os lo avanzamos. Salga quien salga en el GOTY, no nos va a parecer bien, ¿vale? O sea, los de... Ah, ya estáis llorando, os lo podéis ahorrar, ¿vale? Bueno, yo te dije, a mí no creo que me parezca bien, que si salga, depende de quién salga. Mira cómo sale el gato, mira cómo parece el gato. Sí. Yo me voy a Eurogamer, que me están esperando. Bueno, pues bueno. Eurogamer, como no hables como yo de las acuarelas, no sé. Sí, eso es verdad, Albert. Es verdad. Si llegas ahí diciendo, este juego está bien, te dicen, oiga, lo siento. O sea, no puedes utilizar estas palabras, a ver si te... ¿Qué significa? Claro, cómprelo. No, es que ellos, lo primero que te dirían es, aquí, ni bien ni mal, ¿es necesario o no, Albert? Necesario momentos como este. En fin, venga, ¿cuál es el tema de José Francisco? Antes de mirar, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De qué coño habéis hablado hoy? De nada, joder, no había nada. Estamos aquí por echar el rato. Esto vendría a ser un just chatting, pero en lugar de tener 50.000 personas como los streamers de éxito, pues estamos aquí los amigachos. Y si genera algo de dinero, no va a nuestras buchacas, va a tomar roncero. O si queréis abrimos un OnlyFans. Pues mira. Bueno, ¿qué subiríamos? El dedo de Salva oliendo a caca, en fin. Venga, como el Goku cuando vuelve contra Trunks, así. Es verdad. Hasta la semana que viene. Vale, un abrazo. Súper importante, la semana que viene vamos a estar aquí, ¿vale? Si alguien, Mote o Albert, no quiere, lo vamos a convencer, pero vamos a estar, seguro. Yo creo que no, estaremos viernes. ¿Sí o no, Mote? Aquí, Cyberpunk y Game Awards. ¿No, Mote? Sí. Sí, yo estaré. Yo seguro que estoy. Vale, hasta luego. Un abrazo. Chao. Adiós.